This is Sonica Club. Listening to Delta 90.3 Buenos Aires. Delta 90.3 Electronic Music Station. Espacio publicitario. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Champagne Premium. Liaison. Only First Class. Extra Brut. Liaison. French style. The Bow House Music Club. Todos los sábados, presentando las mejores cabinas con los DJs nacionales e internacionales del momento. The Bow, Avenida Costanera Norte y Sarmiento, Punta de Abajo. Viví el mejor after beach de la costa en Boutique Club de Mar. Atardeceres inolvidables al ritmo de la mejor música. Boutique After Beach. Un concepto diferente. Un lugar ideal para pasar tus tardes entre amigos. Todos los días, desde las 18 horas. Boutique Pinamar After Beach. Boutique. No me lo contaron, lo viví. De lunes a viernes, de 7 a 10, conoce la trupe informativa de Delta. Wake Up Team, con Mauro Federico. Mauro Federico. Y todo el equipo. Wake Up Team, por Delta. Delta 90.3. Delta 90.3. Facebook. Twitter. Instagram. Worldwide broadcast. Live stream. FMDelta903.com. Hey, you're listening to Delta. Delta 90.3. Delta. 90.3 Electronic Music Station. Hey, you're listening to Delta. Delta 90.3. Delta 90.3 Electronic Music Station. Below. Below. Now on Delta 90.3. By Rama. Bienvenidos a una nueva edición de Below. Mi nombre es Rama y estamos hasta las 20 horas presentando las últimas novedades musicales de la semana por FM Delta 90.3. Oh, 90.3. Below by Rama. Below. We'll be right back. Buenos Aires a través de la frecuencia 90.3 y desde cualquier lugar del mundo vía fmdelta93.com. También puedes descargar la aplicación Delta FM para tablets y smartphones. You'll be Below. Below. By Rama. We'll be right back. Estás escuchando Below y estamos en vivo hasta las 20 horas por Delta 90.3. We'll be right back. Podés seguir escuchando Below durante la semana en la lista de Below en Spotify. La podés chequear en la website de la radio fmdelta93.com. Below by Rama.

Delta 90.3. Thank you. Speed Club. Delta 90.3. We'll be right back.